tardes y bienvenidos aquí al Bueno, el Feo y el Malo, programa de bandas sonoras que te ofrece Radio Buñol cada sábado de 1 a 2 de la tarde y por supuesto en la 107.9. Y vamos a comenzar, pues, como siempre, realizando las pertinentes presentaciones. Además de un servidor, Juan Luis Payás, estamos los de siempre. Aquí a mi lado, don Ángel Ramiro, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Sí, bien. Aquí a rematarla, como decía aquel, ¿no? Muy bien. Como siempre también a los controles, Roberto Zanón, compañero, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Hoy venimos a recoger las notas, ¿eh? Sí, señor. Bueno, queridos oyentes, como empieza el calorcito y el verano, pues aquí nosotros, el bueno, el feo y el malo, pues nos vamos a tomar, creemos nosotros, unas justas vacaciones. Por lo que si queréis charlar en directo con nosotros, pues hoy será la última oportunidad de hacerlo. Eso sí, hasta septiembre, que volveremos con más ganas y más ilusión que nunca, eso seguro. Bien, y por ese motivo, pues nos ha gustado hacer aquí nosotros, los componentes del bueno, el feo y el malo, un balance de los programas realizados a lo largo de esta temporada, y por lo cual en esta horita que ahora comienza intentaremos hacer un pequeño resumen o un gran resumen de lo que ha sido esta temporada, en la que, como quedará claro, hemos tenido de todo, software de bueno y canciones de todo, un programa súper completo, chicos. ¿Estáis de acuerdo? Vamos, un programa redondo, ¿eh? Sin temática así clara inicial, pero ha salido un programa redondo porque los temas que hemos ido tratando esta temporada así han sido temas muy interesantes. Pues bien, como habíamos comentado, un resumen aquí de esta temporada en lo bueno, el feo y el malo. Por lo que si quieres revivir este año, quédate con nosotros. Pero antes, Roberto, os recordará, igual que nosotros vamos a recordar esta temporada que hemos tenido, pues os recordará las diferentes formas que tenéis de contactar con nosotros, Roberto. Sí, y más de cara a este verano, que no estaremos en directo, aunque hay que decir que habrán repeticiones de programas aquí los sábados de 1 a 2 en Radio Buñol. Pues esas mismas repeticiones las podéis encontrar en internet y podéis acceder, ¿por dónde? Pues a través de Facebook, facebook.com/bfmbsos, o buscando el bueno, el feo y el malo en la página de búsqueda de Facebook. También podéis lanzarnos todo tipo de comentarios desde el mismo sitio. Y el teléfono de Radio Buñol, 96-250-4508, como ha dicho Juan Luis, esta es vuestra última oportunidad hasta septiembre para compartir cualquier cosa que os ocurra con nosotros, siempre y cuando tenga que ver con la banda sonora. Hombre, por favor. Si no voy este verano por la calle, también os podéis decir algo, ¿eh? Sí, sí. Pues nada, queridos oyentes, un placer, espero que os guste este recopilatorio de la temporada. Nosotros lo hemos hecho con mucho cariño, como siempre, y nada, esperando que os guste. Y para ello solo tenéis que hacer una cosa, ya sabéis, subir el volumen de los aparatos, porque chicos, ¡comenzamos! Bueno, pues el sumario de contenidos, no, bueno, es un resumen de la temporada, ya lo hemos dicho. Y como es un resumen de la temporada, pues hay de todo, porque en esta temporada ha habido de todo. Ya la iremos desgranando y veréis que bueno, que ha dado para... Bueno, sí que podemos adelantar que vamos a tener a John Williams, como siempre el rey de... Siempre ponemos mucho de John Williams, de Morricone, ¿eh? No olvidemos que da nombre a nuestro programa, Morricone, ¿eh? Una composición suya da nombre a nuestro programa. Y bueno, muchos otros, ¿no? Música de, pues eso, tanto reciente, de hace nada, compositores españoles, americanos, música de los años 50, 60, música de los años 90, del siglo XXI, de todo. Y bueno, pues ya iremos comentando un poco cómo dio de sí tanto que ha dado éxito a la temporada. Bueno, tenemos también recomendaciones. O sea, una recomendación veraniega. Sí, sí. Una película... Muy reciente, muy interesante. Muy estoy reciente y, viendo el miércoles. Y que es lo que da de sí, está en verano, ¿no? Siempre en verano hay películas de ese tipo, de Pixar. Sí, señor. Estreno Pixar lo esperamos todos los veranos porque suele estar muy bien. Bueno, acabamos con canción como siempre. En este caso es una canción que no llegó a caer en momentazos, pero iba a caer en el programa que hicimos de momentazos de canciones. Sí, sí. Entonces, pues es una buena ocasión para recuperarla. Es el Lust for Life de Iggy Pop, que es que sirva un poco de para darle bienvenida a estas vacaciones, ¿no? Lust for Life es codicia por la vida, ¿no? Para que vivamos todos muy a gusto. Ansia de vida. Ansia de vida. Ansia de vida. Ansia de vida, pues para que con ansia de vida vivamos estas vacaciones de verano y todos seamos muy felices. Perfecto, Ángel, lo has guardado. Vamos allá. Empezábamos con los títulos de crédito de Contact, sí. Composición de Alan Silvestri. Grande, grande Alan Silvestri, ya le dedicamos aquí un programa y recuerdo que todos estamos de acuerdo en afirmar de que un Oscar para el señor Alan Silvestri, ¿no? Sí. Además, grande. Escuchando este tema, es que el que él considera a su maestro John Williams estaría orgulloso de él. Sí, sí, sí. Sí, ¿no? Probablemente lo esté, vamos. La verdad que hablamos de Alan Silvestri, un tipo que bueno, que comenzó joven en el mundo este de la composición, pero que explotó realmente con el binomio, ¿no? Que forma con Robert Zemeckis, ¿no? O sea, películas tan interesantes, ¿no? Que han hecho como Regreso al Futuro, Forrest Gump, Náufrago, Quién engañó a Roger Rabbit, esta misma que acabamos de escuchar, Contact, y bueno, y lo que la verdad esconde, entre otras. La verdad que es un tipo que nos ha gustado desde siempre, sí. Y bueno, ya hemos querido abrir este programa con él. Aparte también matamos dos pájaros de un tiro, porque también recuerdo que dedicamos un programa a los títulos de crédito, ¿no? Sí. Que sí, también hablábamos aquí de esa de ese mal humor que teníamos de que siempre nos cortaban los títulos de crédito. Porque no dedicamos un programa a los títulos de crédito, dedicamos dos programas. Dos, correcto. A los títulos de crédito. Pues eso bueno, es. Pues eso. Siempre hacemos esto cada temporada, ¿no? Cada temporada caen unos cuantos compositores. En esta temporada, pues cayeron, aparte de Alan Silvestri, ha caído también James Newton Howard, Thomas Newman y Max Steiner. Sí, intentamos un poquito abrir la ventana y presentarle a la audiencia, aunque ellos ya son sabios, pero intentamos abrirles y proporcionarles pues más información sobre estos grandes de la historia actual, ¿no? De las bandas sonoras. Sí, y este programa concretamente de Alan Silvestri fue el 27 de octubre del año pasado. O sea, uno de los primeros programas de esta temporada del Bueno, el Feo y el Malo. Así que luego ya vinieron otros programas y ya no podíamos dejar pasar sin poner al maestro John Williams. Correcto. Somos muy de Williams. Sí, sí. Y en un gran programa que fue el de temas secundarios. Que gustó ese, Alberto. Que son, sí, gustó mucho porque son todos aquellos temas que, bueno, si te dicen una película y te viene a la mente un tema, pues ese no. Uno de los secundarios, pero es que hay películas que tienen temas secundarios tan buenos o mejores que los temas principales. Sí, recuerdo que cuando estábamos haciendo el programa hablamos de eso, ¿no? De que había temas principales tan buenos que de alguna forma enmascaraban otros temas que estaban dentro de la banda sonora, dentro de la película y que eran brutales, ¿no? Y entonces queríamos defender esos grandes temas, sí, ¿no? Sí, porque se quedaban injustamente olvidados y era una buena ocasión para recordarlos, como este que pusimos en su momento, La lista de Schindler. Y que nos viene, ejemplo, como ni el dedo, porque se llama Recuerdos. Recuerdos, sí, sí. El tema Recuerdos de la lista de Schindler no es tan famoso como el más conocido de todos, como el tema principal, pero es para escuchar este Recuerdos tranquilamente y decir, madre mía, qué pasada. Efectivamente, dejar todo lo que estáis haciendo y disfrutar del maestro Ixab Pellman al violín con música de John Williams. Thank you. Grandioso este tema secundario de la lista de Schindler. Como decía, que el posmenos más que la secundaria. Sí, ¿no? Sí, nos ha dejado un poco recuerdos ese tema, ¿eh? Sí. Y el maestro Ixapelman ahí con gustándose, ¿no? Con su violín, ¿no? Y gustándonos. Y tanto que gustar, oh, ¿no? Tenemos una también le ha gustado a quien nos esté llamando, ¿sí? Supongo. ¿Cómo? Buenas tardes. Buenas tardes. ¡Hombre! Buenas tardes. ¿Qué tal? Como veo que es el último de la temporada... Sí, sí. Me voy a comer que me están llamando y quería oírlo porque, vamos, me encanta. Y eso, pues ahora enhorabuena y que a ver si la próxima temporada por lo menos es como esta. Porque nos así pasan unos ratos muy buenos. Vamos a intentar, me encanta. Me encanta la música. Todo lo que ponéis es muy bueno, muy bueno. Pues... A los que nos gusta la música esta, es extraordinario. Así es que, oye, felicidades a todo el equipo. Uh-huh. Y hasta la nueva temporada. Correcto, pero recuerda que nosotros vamos a seguir estando sí, en ya, alma, ya. Porque todos los sábados nos van a poner aquí en diferidos, sí, así. Ya, pero bueno, con ya. Música buena, que es lo que nos interesa. No, es igual que el programa de los sábados también, uh-huh. de las músicas, sí, y también sí. lo han diferido algunas veces. Uh-huh. Si estaremos en el campo, estaremos, no sé dónde estaremos, ya veremos, a ver, pues ya lo oiremos. Pues muy bien. Bueno, pues nada. Gracias por llamarnos. Que tengáis buen verano y a la próxima que sea por lo menos como esta. Lo vamos a intentar, chicos. Vale, ¿verdad? Muy bien. Por supuesto. Gracias, adiós. Hasta luego. Muchas gracias a ti por seguirnos tan fielmente. Desde luego. El amigo Micheta, está ahí siempre cada sábado de 1 a 2 ahí escuchando lo bueno, lo feo y lo malo. A mí me gusta que me llamen y me digan estas cosas. Sí. Nos da ánimos, ¿eh? ¿Verdad? Sí, señor. Bueno, pues seguimos aquí haciendo este resumen, ¿no? Esa temporada final, ¿no? Sí. Final de temporada que estamos ofreciendo ya a los oyentes. Programa 158, ahí está, ¿eh? Vamos con más cosas, sí. Con más temáticas que siempre hemos dedicado, pues vamos, siempre nos hemos, yo creo que esta temporada es la que más nos hemos buscado la vida para que las temáticas sean lo más distintas posibles, uh-huh. ¿Eh? ¿Verdad? Porque hemos puesto absolutamente de todo, por ejemplo, igual que hemos dedicado a compositores, igual que hemos dedicado a también hemos dedicado a personajes incluso, uh-huh. Uh-huh. Cuidado, ¿eh? O sea, en este caso es un personaje de ficción, que se llama James Bond. James Bond. Hicimos aquí nuestro homenaje a este, Bond. James Bond. A este gran personaje, ¿no? Interpretado, sí, por varios grandes actores. En este caso nos vamos a centrar en una película de Sean Connery, ¿no? Sí, y recibiendo también la música de varios grandes, uh-huh, compositores. También nos dio juego porque John Barry, uh-huh, vamos a escuchar, protagonizó las composiciones de las primeras películas de James Bond, pero, uh-huh, luego vinieron compositores muy interesantes. Tenemos otra llamada. Buenas tardes. Sí, buenas. Hombre, Carmen. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vosotros? Pues aquí estamos echando el rato. Bueno, ya, no, era para eso, pues que desearos feliz verano. Gracias. Y que volváis pronto. Sí, sí, en septiembre, la primera semana estamos ahí, en cuanto podamos. Antes, ahí. Antes. Hombre, no, vamos a hacer el mes de julio y luego ya, agosto, ya, y las festecitas y que... Y dejar que las pasen las ferias, que sí, eso, que... Bueno, pues eso, que paséis buen verano, sí, y volvéis pronto aquí, ser buenos, ¿eh? Sí, lo vamos a intentar. Muy buenos. Tú también, disfruta, Carmen. Ah, pues igualmente, perlas. Vale, ya, adiós. Ya, adiós. Hasta luego. Hasta luego. Muy bien, oye. Seremos buenos, como decía Ete. Por supuesto. Sí, sí. Pues nada, lo que hablábamos, dedicándole un programa que le hicimos a James Bond, ¿no? Sí, que lo que contaba Roberto, que en principio el compositor fue John Barry, luego hubo más compositores, uh-huh, grupos de rock incluso que, uh-huh, compusieron música para y ahora mismo hay un habitual que es el heredero de John Barry, uh-huh, que, uh-huh, es David Arnold. Y la última de Thomas Newman, que estuvo nominada a los Oscar, que también, ajá, estuvo bastante bien, Skyfall, recordarlo, uh-huh. Y bueno, vamos a ver cómo evoluciona este tema de James Bond y quién son los nuevos compositores, y seguirá David Arnold o entrarán compositores nuevos. Desde luego dio juego el programa, porque además de estos temas de scores también pusimos unas cuantas canciones, uh-huh, que siempre triunfan mucho las canciones de James Bond. Me viene a la mente una de Paul McCartney que me gustaba a mí mucho. Sí, sí. La de... Vive y deja morir. Sí. Muy bien, muy bien. Lo que vamos a escuchar es Solo se vive dos veces, como decíamos, de John Barry, para el tema principal. Película dirigida por Louis Gilbert en el 67. Ahí estaba John Barry en estado puro, incluso para las películas de James Bond, que suele chocar. Efectivamente. Sí, ¿eh? Con esas melodías y esas cuerdas. Uh-huh. Estupendo, la verdad. En fin, pues música del año 67, muy de aquella época, pero que sigue totalmente vigente. Uh-huh. Y seguimos, ¿no? Y seguimos, sí. Y bueno, también dedicamos nuestros programas, a veces nos hacemos eco de la actualidad. Uh-huh. ¿No? Por ejemplo, pues cuando más o menos para principios de año empiezan a salir las nominaciones a los premios, los Globos de Oro, los Goyas, los Oscars. Uh-huh. Y bueno, siempre hay un programa. Uh-huh. Hacemos la correspondiente quiniela o porra, ¿no? Sí. A ver quién acierta y todo eso. Suele estar entretenido el asunto, sí. Y además descubrimos a buenos músicos, porque esto sirve también para descubrir a nuevos talentos. Claro, porque los compositores de siempre están ahí, pero los nuevos están ahí. Nosotros nos gusta acercar a la audiencia pues nuevos talentos y bueno, lo que nosotros conocemos enseguida lo enseñamos. Sí, y bueno, como, también en este apartado fue el caso del ganador de los Oscar, que fue Alfonso Alfonso de Villalonga. Uh-huh. Que no es desconocido, pero sin embargo que hizo un gran trabajo con Blancanieves y lo pudimos aquí escuchar. Sí, efectivamente. Pugna con Fernando Velázquez de Lo Imposible. Sí, uh-huh. Sí, estuvo ahí la pugna y finalmente se lo llevó Blancanieves. Sí. Pues vamos a escuchar eso, ¿no? Sí, sí. Vamos a escuchar el ganador, este Blancanieves, que luego hablamos un poco más de la película Blancanieves. Uh-huh. Estaba el tema principal de Blancanieves, de Alfonso de Villalonga, uh-huh. De Villalonga, y ganador de los Goya de este año. Sí. Tenemos un elenco ahora de compositores jóvenes con mucha proyección, ¿eh? Sí. Que viene ahí a comerles el terreno un poquito ya los José Nieto, Alberto Iglesias y Roque Baños, ¿no? Los que están ahí en la cresta, ¿no? La verdad es que un ganador del Goya que no sea ni Roque Baños ni Alberto Iglesias es algo inaudito, ¿no? Algo que no suele pasar, ¿no? Pasó este año. Sí, además, el otro día, viendo una película, dice como nuestro oyente Fernando, ¿eh? Uh-huh. Que se queda, que indaga a ver quién ha hecho la banda sonora, una película inglesa, era Corazón de Tinta, así de aventuras un poco fantasiosas, ¿no? Uh-huh. Y el compositor era Fernando Navarrete, el compositor de Laberinto del Fauno. Del Laberinto del Fauno, sí, sí. Me gusta también a mí, Fernando Navarrete. O sea que sí que hay jóvenes talentos ahí. Y que además encuentran trabajo fuera, oye. Uh-huh, uh-huh. Mira tú. Y bueno, esta película Blancanieves la vamos a poder ver en poco tiempo, ¿no? Aquí en Buñol, en el Vivir de Cine. Sí, la veremos en el Vivir de Cine junto a otras películas españolas en la muestra de cine europeo, que para este 25 aniversario son todas de cine español, junto a Grupo 7, Los Amantes Pasajeros y demás. Además nos ha metido un pequeño marroncito, ¿no? Porque estamos nosotros en el jurado, tenemos que dar el premio a la mejor banda sonora. Sí, sí, y es duro, ¿eh? Porque es complicado. Alberto Iglesias, el ganador de los Goya, uff. Está difícil. Pero son bueno, estilos muy distintos y en fin. Está este también, ¿no? Sí, sí. Alfonso de Villalonga y claro. Oye, pues vamos a ver lo que premiemos. Nos vamos a tener que ver todas, escucharlas todas y a ver qué lo que decidimos. Pues sí. Y bueno, continuemos pues con nuestro repaso a la temporada 2012-2013 del Bueno, el Feo y el Malo. Sí, para cerrar esta primera parte, sí. Hemos escogido un género, que en este caso ha sido cine negro. Los géneros. Pero hemos tratado varios géneros, sí, en esta temporada. Efectivamente. Tenemos, por ejemplo, si ahora me viene a mí a la mente, comedias. Sí, y los biopics también, o sea, biopics, películas biográficas, tanto de personas no normales, iba a decir, o sea, tanto de músicos como de no músicos, porque los biopics de músicos son un género en sí mismo, ¿no? La historia de la vida de los músicos, sí, dan de sí mucha música. Hemos hablado también de cine social. Sí. Y musical, en nuestro también, cuarto programa dedicado al musical en lo que llevamos de, sí, de existencia. O sea, que ya van cuatro programas dedicados al musical. Y caerá más la temporada que viene, seguro que hay otro, seguro, porque es un, sí, un género muy querido. Uh-huh. Y ¿sabéis qué? Pienso que esto de que hagamos programas de los géneros está muy bien, porque te das cuenta de que aunque todas las películas vayan de lo mismo, sean del mismo género, la música puede llegar a ser muy distinta entre unas y otras. Eso quiere decir que los géneros dan mucho de sí en lo musical. Sí, y también es interesante el contraste de los géneros, cómo van evolucionando, sí, tanto las películas como la música que las acompaña. Sin duda, sí. Que eso lo vimos muy bien en el programa dedicado al cine negro. Vimos cine negro clásico y actual. Y nos quedamos para hoy, rescatamos de la memoria esa partitura del gran Henry Mancini que hizo para la película Set the Man de Orson Welles del año 1958. Thank you. tenemos nuestra sintonía de noticias y recomendaciones. Y en este caso, pues me gustaría hacer una recomendación de una película que vi el miércoles pasado y me gustó muchísimo, tanto la película como la música, que es Monstruos University. Esa película, pues bueno, que nos cuenta la historia anterior, ¿no? De esa película después que fue Monstruos, ¿no? Que es la vida de estos dos monstruos, de Mike Wazowski, ¿no? Y de Sully, cuando se conocen y cuando se conocen en la universidad. Y está muy, muy divertida en ese sentido, ¿no? Porque es un poquito, pues ese conocerse, esa ilusión que tienen por dedicarse a dar sustos, ¿no? Y que bueno, que Sully es un crack, ¿no? Desde muy joven ya era un maestro de los monstruos, pero que Mike Wazowski pues les cuesta un poquito más, ¿no? Un maestro de la guasa. Sí. Bueno, que está muy bien, además, si soy fan de José Mota y de Santiago Segura, pues la verdad que lo bordan, ¿no? José Mota pone la voz de Mike Wazowski, ¿no? Y Santiago Segura el de Sully. La verdad que está muy bien. Curioso, y lo hace muy bien, la verdad, sí. Sí, es pues eso, es, la verdad que es una película muy, muy americana en ese sentido, porque todo el mundo hemos visto películas de las universidades estadounidenses, ¿no? Con sus hermandades, ¿no? Con los perdedores y los ganadores, los que tienen éxito, los que no tienen éxito, ¿no? Esa lucha por conseguir un poquito tu estatus. Y está bien en ese sentido, ¿no? Muy bien hecha, muy divertida, tiene puntitos. Y bueno, y hablar de la música, pues Randy Newman creo que pues es un maestro de sobre todo la animación. Y me gusta mucho los 4 o 5 temas que pone estilo jazz, ¿vale? Porque son frescos y quedan muy bien en pantalla. Lo único, una crítica, pues bueno, porque a mí Randy Newman me gusta. Si no, diría que ha plagiado al maestro Edgar, ¿no? De Pompey and Circumstance. Porque es tal cual, vamos. Lo que pasa es que como a mí me gusta, diré que lo homenajea, ¿no? Hombre, hablando de universidad y de Elgar y Pompa y Circunstancia, me imagino para qué escenas lo habrá reservado, pero bueno. Sí, es que es eso. Haberla visto. Hablamos de solemnidad, ¿no? De claro. Universidad, de tal, pues lo utiliza bastante y bueno, sobre todo, aparte de la melodía, el color, muy, muy, muy de Elgar, ¿no? Sí. Pero luego también lo contrasta con ese tipo de música así un poco más jazzística, ese Randy Newman que conocemos nosotros fresco, ¿no? Y que tanto nos gusta. Sí. Una película muy, muy recomendable y que, bueno, espero que os guste. Monstruos University. No nos la perderemos porque... Bueno, muchas gracias por la reseña. Está bueno. Uh-huh. Yo hablando por mí y creo que Ángel también, nos encanta todo lo que hace Pixar. Uh-huh. Son películas grandes, grandes. Está muy bien hecha, la vi en 3D. Mira, os voy a decir una cosa. Si podáis, no la veáis en 3D. Toma. Vamos a ver, hay películas que sí que ganan muchísimo y otras que no ganan tanto en este sentido. No. Yo, para mí es mi impresión, ¿eh? Yo personalmente no las veo porque es que me dan dolor de cabeza. Uh-huh. Otras sí. Pensar algo por la miopía o algo de eso, pero... La última que yo vi, El Hobbit, sí que me llamó la atención, me gustó mucho en 3D. Pero esta, por ejemplo... Al principio un poquito, pero no. Como es tan colorista, no. Vamos, que no vale la pena, ¿no? Pagar además En mi opinión, no. Vale. Pero para gustos colores. No, está muy bien que lo recomiendes. Uh-huh. Así ahorramos un poquito también. Sí. Pues hasta aquí esa recomendación de la semana. Y volvemos a recordar todas las temáticas que hemos tenido a lo largo de esta temporada, que han sido muchas. Uh-huh. Y si algo que ya definimos en la primera temporada en el diccionario, pues en esta temporada ha tenido un programa dedicado para el solo. Efectivamente, hablamos del leitmotiv, Roberto Ángel. No podemos hablar hoy en día de cine sin saber esta palabra, ¿no? Efectivamente, la música de cine es algo constante. Y bueno, y fue una excusa para hacer un programa bastante, bastante bueno. Sí, es el leitmotiv, recordar que es esa melodía recurrente, ¿no? Que nos afianza, ¿no? O que nos representa un personaje, ya sea animado o no animado. Sí, porque hablábamos de leitmotiv. O una cosa. Hablábamos de leitmotiv cuando escuchábamos o veíamos aparecer a Darth Vader, ¿no? Todo el mundo sabía la melodía, ¿no? Pero, o hablando de animales, de el animales, tiburón. El tiburón, ¿no? También, ¿no? Chan, chan, chan, chan, chan, chan. Eso es como ese es el leitmotiv. Como algo animado, ¿no? Pero sin embargo, también en el último programa que dedicamos a Max Steiner, pudimos ver que Tara, que es la mansión, por así decirlo, donde transcurre prácticamente casi toda la película, también tiene su propio leitmotiv, ¿no? En Lo que el viento se llevó. Correcto, Lo que el viento se llevó. Las naves espaciales, tipo Enterprise o Halcón Milenario, pues también tienen su leitmotiv. Incluso también la guerra tiene su leitmotiv, ¿no? Siempre que se quiere hablar de algo, pues se utiliza un leitmotiv, esa melodía recurrente, como bien hemos dicho. Y muchas veces, como comentamos en su momento, no tiene por qué aparecer. Sin embargo... La música sí que está ahí. Y tú te imaginas, por ejemplo, el tiburón, sí que hablábamos. Sí. Hoy es por... Porum, pom, pom, pom, pom. Y sabes que o está el tiburón por ahí, o están hablando de él, o se intuye que puede aparecer en cualquier momento, ¿no? Correcto. Sí, bueno, ¿y cuál, qué, cuál vamos a poner para ejemplificarlo? Pues bueno, vamos a poner uno que es una película bastante buena, de 1988, dirigida por Ron Howard, música de Jim Horner, que es Willow. Y hemos puesto Willow porque entendíamos que a la gente le iba a gustar. Sí, y tiene un leitmotiv muy reconocible, que es, suena mucho a lo largo de la película, que es el tema de Willow en sí. Pues vamos a escuchar el tema de Willow y se lo quiero dedicar a Iván Carrascosa, un compañero mío que, bueno, hoy es la primera vez creo que nos escucha en directo. Estaba estudiando trompa y me ha dicho, me he cansado y me he puesto Radio Buñol y estás por ahí. Y yo, pues nada, no, para ti, Iván. Pues ahí va, el tema de Willow. El tema de Willow, sí, de la película del mismo nombre. Uno de esos temas que siempre tenemos ahí en nuestra memoria y que la audiencia pues no lo pide bastante. Bueno, siguiendo con el programa que estamos haciendo de repaso de esta temporada 2012-2013, este programa número 158, El bueno, el feo y el malo, pues ha habido otros temas que no tienen que ver con, vamos, que son, que han surgido de alguna manera, no podrían agruparse en un grupo de temas, porque igual que tenemos los temas de género, los temas de compositores, los temas, pues tenemos aquí uno bastante curioso: mujeres. Efectivamente, decidimos dedicar un programa a esas mujeres compositoras que tanto se lo merecen, que están componiendo a un nivel igual que el de los hombres, y que, bueno, que queríamos aquí hacerles ese reconocimiento, ¿no? Y además coincidió, Ángel, con el Día de la Mujer. Pues sí, lo hicimos en marzo, a principios, que quedó, vamos, que ni pintado. Y además fue un buen programa. Sí. Me parece que no, pero compositoras, a verlas, haylas y hacen buena música. A nosotros nos aportó bastante, porque nos obligó, entre comillas, así un poquito a investigar y conocer el tema, y bueno, descubrimos alguna que otra. Sí. Mujer con mucho talento. Bueno, había otras que eran sobradamente conocidas, como Rachel Portman, que en su momento ganó el Oscar. También Ann Dooley también lo ganó. Lisa Gerrard también. Por ahí. La española Eva Gancedo. Y alguna más hubo por ahí que pues, pudimos escuchar su música y nos gustó mucho. Bueno, en este caso, Roberto, ¿qué vamos a escuchar? Pues nos quedamos con Rachel Portman, quizás la compositora más importante, más, con más influencia, y una partitura con mucho... con mucha sensibilidad, ¿no? Que pertenece a las normas de la Casa de la Sidra, concretamente el tema principal, esta película del 99 de Lasse Hallström, y que, bueno, vamos a dejar que la música hable por ella. Estaba Rachel Portman en las normas de la Casa de la Sidra. Música con mucha sensibilidad, ¿eh? Sí. Sí. Bien tratada, una maravilla. Como no menos maravilla es lo que viene a continuación. Sí, siempre hemos hecho programas dedicados a algún instrumento. Dijimos a dedicar a las seis cuerdas, a la guitarra, por ejemplo, ¿no? También al piano. Incluso a las cuerdas vocales, a la voz. Sí, a la voz también, que es un otro instrumento, siempre se ha dicho. Pero no hemos dedicado un programa a los instrumentos de cuatro cuerdas, a los clásicos instrumentos de violín, viola, cello y contrabajo. Y esta vez lo hicimos. Efectivamente, y tuvimos la suerte de contar con algunos de los mejores concertistas actuales, porque también están metiendo la cabeza al mundo de las bandas sonoras. Bueno, la están buscando, claro. Oye, eso está bien, ¿no? Porque siempre hablamos de compositores y también hay que hablar de vez en cuando de los instrumentistas, ¿no? De los que sacan, de los que hacen maravillas con los instrumentos, ¿no? Si no fuera por ellos, ¿qué? No. Como decimos en el Muñón, Ángel. Hay que tocarlo. De los que lo hacen hablar. Claro, claro. ¿Eh? Sí, entonces, sí, de esos hay que hablar, ¿no? Por ejemplo, antes hemos hablado de Perlman, Isaac Perlman, y también hay que hablar de, por ejemplo, otro instrumentista también de las cuatro cuerdas, pero en este caso en el chelo, Yo-Yo Ma. Efectivamente, Yo-Yo Ma, que nos ofrece, vamos, nos hace maravillar en esta banda sonora que vamos a escuchar a continuación, de 7 años en el Tíbet, música de John Williams, y que bueno, que el chelo, como hemos dicho, lo hace hablar. Sí. Más le pega como ni el dedo. Y bueno, hablábamos antes de Isaac Perlman. Pues Isaac Perlman y Yo-Yo Ma pues han tenido también el gusto de tocar junto en la banda sonora de Memorias de una Geisha, que los juntó, como no, el maestro Williams, ¿no? Y también hay un momento cuando suenan los dos juntos que es una verdadera delicia, ¿no? Sí, bueno, y vamos a escuchar este 7 años en el Tíbet de John Williams aquí, vamos. Con Yo-Yo Ma. Momento, dejen todo lo que están haciendo también, uh-huh, ¿eh? Y a disfrutar de esta gran banda sonora. 7 años en el Tíbet. Gran partitura la de John Williams. Sí. Wow. Yo-Yo Ma ahí sí. Haciendo hablar el chelo. Muy grande. Y bueno, algo. También hemos tenido esta temporada un tipo de programa que a nosotros nos gusta mucho de hacer, aunque es trabajoso, uh-huh. y a la gente le gusta mucho de escuchar, uh-huh. que son los programas dedicados a una película en concreto, a analizar la banda sonora de la película y cómo esta banda sonora ilustra la historia y contar un poco pues lo que es la película aquí en las ondas. Efectivamente. Bueno, como digo, yo destripaba un poquito la... Sí, habla. La película. Diciéndolo en resumen, ¿no? O sea, el resumen, todo lo que he dicho yo, poquito, menos palabras es eso. Efectivamente, contarla entera y utilizar la música como hilo conductor de la historia. Sí. Y bueno, y en este caso pues ha sido una película que tiene una banda sonora excelsa. Vamos, sí. Magnífica. Sí. Sin duda, y la misión. Teníamos ganas de hacer, efectivamente. Teníamos ganas de hacerla. A que sí, es una espina que teníamos clavada, ¿eh? Roberto, que sí. Ya te digo, la teníamos ahí en el sí. punto de mira, pero desde hace ya sí. mucho tiempo. Hemos hecho Ben-Hur también, hemos sí. hecho E.T., sí. hemos hecho Braveheart, y bueno... Bailando con Lobos. Con Lobos también, el gran John Barry. Y bueno, pues tocaba la misión del gran Morricone. Efectivamente, nuestro fetiche. Sí. Fue un gustazo de programa, la verdad. Nos Además fue muy participativo, recuerdo que estuvo ahí nuestro sí. oyente number one, Fernando, incisivo ahí, participando sí, nos, también. Sí, nos llamó dos veces. Sí. Y... Gustó mucho el programa, sí. De hecho, luego me lo dijeron. Y bueno, pues vamos a que menos que rememorarlo un poco, ¿no? Y escuchar un corte de la misión, que yo tengo ganas. Sí, y además prometemos... No sé vosotros. Sí. Prometemos más programas de este estilo para la temporada que viene. Uh-huh. Por lo que disfrutamos nosotros haciéndolo y también por lo que suelen triunfar. Así que vamos a escuchar el corte precisamente La Misión, de la película La Misión. Queda eso, grande Morricone en La Misión. Qué bueno, ambiente crea. En La Misión y en todo lo que hace. Que bueno. Cierras los ojos y te estás imaginando la película, con esta música. En fin. Pues sí, pues hemos llegado ya al final de este programa, recopilación de lo que ha sido esta temporada y con el que nos despedimos hasta la temporada que viene, en directo, ¿eh? Recordar que a partir de ahora, los sábados, hasta septiembre, habrá reposiciones de los programas emitidos durante esta temporada. Pues bueno, tenemos que decir que hemos dejado una buena selección, ¿eh? Sí, yo creo que sí, yo creo que ha sido una buena temporada la que cerramos hoy. Agradecer al público, a quienes nos están oyendo, el haber estado ahí. Les animamos a que sigan estando con nosotros, a que nos sigan pidiendo cosas, nos sigan haciendo sugerencias, nos den ideas, porque sin ellos no haríamos este programa. Efectivamente, Ángel, efectivamente. Pues sí, dicho esto, y dicho muy bien, nos vamos a despedir. Como comentaba antes Ángel, dedicamos un par de programas a momentazos que tienen canciones de por medio. Y una de las que se nos quedó en el tintero es el Last for Life de Iggy Pop, para el momentazo de los títulos de crédito iniciales de Trainspotting, esa película de Danny Boyle del año 96 que tanto revuelo causó en la época. Fue una película muy novedosa que aportaba al cine británico sobre el tema de las drogas, ese cine tan arriesgado, ¿no?, de Danny Boyle, que llegó a ser del gusto de mucha gente también. También tuvo detractores, pero triunfó bastante. Y que llevó al estrellato a Ewan McGregor, ¿no? Sí, a Ewan McGregor también y a otros actores jóvenes británicos, que fue su primera película. Y bueno, y estaba ahí Robert Carlyle, que no era novato, pero que aportó a su papel... El más peligroso del grupo, ¿no? El que no era drogadicto, pero era borracho. que tenía más mala leche el es tío. Es otra droga. Tenía mucha mala leche el tío, en fin. Bueno, pues recordando esa secuencia de inicio y además aprovechando para desearos un feliz verano a todos. Y nada, con Luz for Line nos despediremos hasta septiembre. Ángel Ramiro, un placer. Pues nada, pues hasta septiembre. Feliz verano. Juan Luis Payás. Igualmente, que paséis un feliz verano, que disfrutéis mucho con la familia, con el sol, el que pueda que se vaya de vacaciones y el que no pueda, pues nada, que los sábados de 1 a 2 escuche el bueno, feo y el malo y le intentemos aliviar ese veranito, esas calores. Recordad que se os quiere y nada, nos vemos en septiembre. Y también me despido yo, Roberto Zanón, aquí en El Control. Hasta septiembre, buen verano. GTO, wear a uniform. Oh, lost for life.